Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, fin de semana, futbolero. Hoy jugó México, pero como este programa, pues les digo, es grabado, no les puedo decir qué pasó. Pero bueno, quédense con nosotros. Bienvenidos, esta es la emisión número 3077 de Fórmula en los Negocios, sábado fin de semana, crioterapéutico. El calor, aunque tengamos pronósticos de lluvias dispersas, pues eso ha sido, hay que mantenerse por favor hidratados porque el calor sigue bastante fuerte. La crioterapia tiene que estar vigente prácticamente ya todo el tiempo. Quédese con nosotros que tenemos un programa y un tema sensacional. Como los sábados cada 15 días nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, muy buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente contigo, con tu audiencia, pues para platicar de temas de... En este caso hoy vamos a estar platicando mucho de mercadotecnia digital. Correcto. Y de varias estrategias que podemos aplicar en nuestras empresas. Si nuestros amigos que nos están escuchando tienen un proyecto de internet o quieren que sea más efectiva su posicionamiento en internet, pues hoy estaremos hablando de estrategias de internet y qué pueden hacer para crecer su audiencia, aumentar sus ventas y sus visitas en sus páginas, ¿no? Oye, yo empezaría preguntándote, porque lo que estás haciendo a través de la Canieti, que eres presidente del ICSI, este proyecto de interconexión digital aquí en Yucatán, instalando este nodo de interconexión para internet, entonces se convierte en una estrategia muy importante el que todas las empresas contraten proveedores locales para los servicios de internet. Sí, ¿a qué me refiero? A que como todos los proveedores de internet van a estar conectados a este punto de interconexión, las compañías que van prestan servicios cobran relevancia porque tienen una infraestructura adecuada o mejor conectada, con mejor infraestructura para darte un servicio a una empresa que está aquí en Yucatán. Sí, ¿Es así? ¿Así está bien? Sí, definitivamente las empresas que se interconecten, el gran beneficio que van a tener sus usuarios locales va a ser la aceleración de los servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va a haber que recorrer grandes distancias físicas, principalmente hacia San Diego o hacia Querétaro. Cuando ese intercambio de datos o consumo de información se va a poder dar aquí mismo, es decir, la información, si yo te mando un correo, bueno, posiblemente en correo sí haya que hacer una comunicación un poco más estrecha, pero sobre todo en el consumo de datos y en las velocidades de acceso a internet va a mejorar mucho el servicio, ¿no? Y todas las empresas que se vayan sumando al proyecto, que para ponerlo en contexto, igual no causar un poquito de confusión, es un servicio que es un proyecto que está enfocado a los prestadores de servicios de internet, correcto, principalmente, o grandes consumidores de internet. Consumidores de internet, no es una casa, o no es porque yo vea muchos videos o series o Netflix, ya me puedo considerar un gran consumidor de internet, sino son organizaciones que tienen una demanda muy alta por el número de usuarios que tienen ya en sus compañías, o en sus universidades, y requieren altas velocidades, estamos hablando ya de varios gigas. Entonces, por un lado es sí reducir los tiempos, y por el otro lado tener acceso a volúmenes de información. Si fuera una carretera, pues serían tener muchas autopistas muy anchas para poder comunicar. a costos bastante bajos, ¿no? Pero finalmente también al usuario menor, pues, al usuario de casa, el que los proveedores que le den servicio de internet sean locales, le va a dar un beneficio en velocidad, en rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, y los proveedores locales interconectados al IXP, pues van a poder ser mucho más competitivos porque los costos de comunicación o de intercambio de datos van a bajar por de entrada barato. Porque se hace aquí de manera local, ¿no? Que bueno, lo ideal, el hegemónico Telmex, pues tendrá que estar conectado al... porque va a recibir una competencia muy fuerte en cuestión de velocidad, de rapidez, de acceso, ¿no? Claro, o sea, claro. Le conviene a Telmex estar conectado al IXP. Definitivamente, y yo creo que como usuarios debemos de promover este tipo de proyectos, claro, preguntándoles, claro, a nuestros proveedores. Yo si un día voy a contratar internet con un proveedor, es preguntar, oye, si están interconectados al nodo. Posiblemente las primeras veces los vean con cara de what, pero paulatinamente esas preguntas que como usuarios de internet al momento de contratar un servicio las hacemos a los ejecutivos de venta, van a llegar a oídos de las gerencias, de las pero direcciones, seguro. Y esto va a ser igual un aliciente de si todavía no estaban interconectados, interconectarse, porque el beneficio principal es hacia el usuario, ¿no? Entonces nosotros como usuarios residenciales o de pequeñas y medianas empresas, yo creo que vale la pena empezar a hacer, incluir esa pregunta a nuestro proveedor. ¿Están interconectados al nodo IXP de Yucatán? ¿Por qué? Porque si nuestro proveedor lo está, sabemos que tendremos velocidades más rápidas, tiempos de latencia, es decir, que el tiempo de respuesta del internet sea mucho menor, y eso es en beneficio de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que, ¿qué podemos hacer todos desde nuestro? Pues empezar a hablar del tema, preguntarlo cuando contratemos el servicio. Es correcto. Y así nos ayudan todos nuestros amigos a que el proyecto crezca, ¿no? Y que tengan un aliciente los carriers de sumarse, porque los del mismo cliente lo está solicitando en beneficio del cliente, ¿no? Y en beneficio, digo, amigos, aquí no es una empresa. Es correcto, igual es correcto. No es un proyecto lucrativo, o sea, para ponerlo así, no es un negocio, es una infraestructura que los proveedores, las empresas de Canieti, las empresas de tecnologías de la información, universidades, el gobierno, encontraron la manera de hacer este proyecto, poner la infraestructura para el beneficio de los proveedores, uh-huh, y de los usuarios. O sea, es ese concepto colaborativo, creo que es importante que la gente también lo conozca, ¿no? Y sobre todo que lo conozca también la gente de Telmex. No es competencia de Telmex. No, al contrario. Es para mejorar la calidad de los servicios. Realmente, como mexicanos, yo creo que no estamos tan acostumbrados a los proyectos colaborativos, este, ¿no? Es el punto. Escuchamos esto y decimos, ¿dónde está el negocio? ¿No? ¿Quién está ganando en este tema? Y la realidad es de que este proyecto nace con la intención de que la zona, de que Yucatán tenga niveles de primera calidad en temas de conectividad e internet. Había que hacerlo para que se puedan prestar las condiciones para que suceda. Y sobre todo que hay proyectos complementarios como la zona económica especial que requiere de grandes velocidades y de gran conectividad para las empresas que se establezcan. Entonces, este es un habilitador más para que esas velocidades, correcto, esa conectividad se dé. Entonces, ¿por qué se está echando a andar? Pues para que suceda eso. Si no se habilitan este tipo de proyectos colaborativos, donde no es una empresa que está lucrando con la comercialización o la instalación de esto, sino que todas las empresas puedan sumarse, pongan lo que se requiere, pongan fibra, pongan datos, pongan servidores, para que ellos mejoren los niveles de calidad de servicio, bajen sus costos y el beneficiario final sea el consumidor. Y en este caso, pues el consumidor va a ser el consumidor regional. Y yo creo, y eso es un impulso a la economía, a las empresas, porque, pues amigos, lo decía yo en el programa de esta semana con los amigos del IXP, que bueno, que preside Fernando, pero estaban algunos proveedores de esto, y lo que yo comentaba es, nos estás instalando un pedazo de la nube aquí en Yucatán. Sí. Esa nube va a estar aquí, o sea, ya no tenemos que ir a Estados Unidos, o la nube va a estar aquí. Digo, aunque a las velocidades de transmisión de datos, pues es casi irrelevante, pero no tanto. Escuche los programas de Lixi que hemos traído, búsquelos ahí en nuestra página para que sepa más. Pero bueno, esto como una primera estrategia de marketing digital, que es lo que estamos platicando. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Hay una empresa de éxito. Alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana futbolero, así es de que a disfrutar de todos los partidos de fútbol del Mundial Rusia 2018. Déjeme darle una recomendación. Bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias también a Ricardo Tapia, que está pendiente de ustedes a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Mire, escríbanos, comentamos, platicamos, subimos mucha información a las redes sociales y todo para que mantengamos una conversación abierta con ustedes. Las redes sociales se han convertido en una estrategia de marketing muy importante, que es precisamente lo que les platicamos esta tarde. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes. Valdría la pena que se dé una vuelta al puerto de altura en Progreso para que los vea. Son verdaderamente impresionantes. Ellos trabajan y sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, en Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, y obviamente las oficinas de Progreso Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Tienen embarques puerta a puerta. Tienen contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes carga pendiente? Comunícate con ellos, 96-99-35-55-19, 96-99-35-55-19, o visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted cuáles son las estrategias de marketing digital. Mire, hemos platicado mucho de la transformación digital de las empresas y bueno, es un camino que usted tiene ya que recorrer. Si no lo ha hecho o no ha iniciado, pues quédese escuchando porque esto es importante para que usted pueda continuar el crecimiento en su negocio. Una de las estrategias que nos marcan, Fernando, aquí es el content marketing. ¿Qué es esto? ¿Esto es el contenido? Es correcto, Roberto. Sí, vamos a platicar de 6 estrategias que pueden poner en práctica nuestros amigos. Si bien no es necesario que las dominen, sí que las conozcan de forma tal que puedan... Cuando hablen con su proveedor, con la gente que les ayude en marketing, con la gente de comercial, puedan poner sobre la mesa este tipo de estrategias. Y la primera, como bien comentas, es la de content marketing. que también le han desarrollado una marca o otro nombre que igual lo pueden escuchar como Inbound Marketing, que en otras palabras o puesto en español es marketing de contenidos. ¿Esto a qué se refiere? Es proveer información o captar visitantes, usuarios, tráfico a nuestras páginas de internet, a nuestras redes sociales, okay, proveyendo contenido de valor. Es decir, más que hablar del producto, muchos de nosotros cuando necesitamos resolver algún problema, pues lo primero que hacemos es nos metemos a internet y hacemos una búsqueda o preguntamos en nuestras redes sociales o nos metemos a YouTube y buscamos algún video que nos pueda dar alguna solución. En muchos casos, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo como ejemplo, si yo me dedicara a servicios de mantenimiento del hogar y tengo servicios de plomería, okay, de aires acondicionados, de electricidad, por poner una empresa hipotética, el marketing de contenidos que yo posiblemente esté haciendo tenga que ver con contenido. ¿A qué nos referimos con contenido? Puede ser un artículo, puede ser un video, puede ser una infografía, puede ser algún checklist, entre otros. Puede ser como enseñes a instalar un aparato. Exacto. Por ejemplo, tal vez si yo me dedico a instalar aires acondicionados o a dar servicios de plomería, tal vez alguien que potencialmente necesite mis servicios se meta al internet, primeramente en búsquedas como instaladores de aires acondicionados, ¿no? Correcto. O cómo instalar un aire acondicionado. Correcto, correcto. Entonces, si yo desarrollo contenidos o en coordinación con mi equipo comercial o la gente que me ayude en mercadotecnia o la agencia con la que estoy trabajando, relacionado a los problemas que yo como empresa resuelvo, lo que va a generar es un mayor tráfico de visitantes atraídos por ese contenido, porque en mi sitio de internet tengo información en diferentes formatos o en mis redes sociales tengo información que le dan respuesta a problemas. Esa es la primera condición, ¿no? Y bueno, pues también quiero entender que te invita a mantener una conversación abierta. O sea, los consumidores hoy ya no nos vamos nada más con el marketing tradicional de un anuncio de que instalas aires acondicionados, sino nos vamos más con el cómo lo has hecho, quién eres tú, que etcétera, ¿no? O sea, como que buscamos más una relación con los proveedores que nada más salir a comprar, ¿no? Sí, definitivamente esa comunicación bidireccional hoy por hoy está en todas las empresas, sobre todo en el tema de las redes sociales, ¿no? Posiblemente yo, como mucho, bueno, no es mi caso, pero sí hay muchos papás o señores que le dicen a su esposa o a su familia, no te preocupes, no vamos a contratar a nadie, yo lo hago, ahorita busco cómo hacerlo. Se meten a internet. Y se meten en problemas. Se meten en problemas, pero posiblemente en el mismo artículo, si yo enseñara cómo de manera general se hace una instalación, al final puedo decir, bueno, yo te puedo ahorrar todos estos pasos, llámanos, ¿no? Ya claro. Dije cómo, pero si tienes dudas, puedes llamarnos y al final un porcentaje de esos lectores, algunos lo van a intentar y otros muchos van a decir, no, mejor les llamo. De entrada ya hasta me dijeron cómo lo hacen. Veo ya que lo es una viste empresa quizás, seria. O sea, ya te ganaste la confianza. Es correcto, ese es el enfoque del marketing de contenidos. Muchas empresas se vienen como que de la vieja escuela a decir, ¿cómo voy a decirles cómo lo hago? La clave no está en decirlos cómo lo hacer, es hacerlo, ¿no? Muchas empresas, como bien dices, ganan la confianza diciéndote cuál es su proceso, cómo lo van a hacer. Pero el reto no está en... el secreto no está en decirte cómo, es en hacerlo y en garantizarte que va a quedar bien. Y ahí es donde también entra mucho lo que bien dices de las redes sociales, donde ya no nada más te doy la información, sino espero poder tener una conversación, preguntar, ver testimoniales, ver qué opinan personas que han contratado el servicio, que de una u otra manera es contenido, aunque en ese caso está más enfocado, por ejemplo, a los temas de testimoniales, ¿no? Fíjate que lo que dice aquí esta frase, los clientes no tienen ideas, tienen problemas. Pues sí, o sea, hay una necesidad que tienes que satisfacer y si encuentras el camino, diciéndoles, porque el contenido, yo en un principio pensaba que el contenido era que le echaras choro, porque te acuerdas que había páginas ponían choro y choro y choro y choro, sobre todo para que te vendieran una consultoría o un libro o cosas de ese tipo, pero aquí ha ganado, el contenido es el rey en YouTube, por ejemplo. Prácticamente en todos los medios, ¿no? Lo que sí ha sucedido, una transición de ese choro, como lo comentas, es que los usuarios han vuelto más exigentes. Los algoritmos de Google, de Facebook, ya logran determinar qué es texto o contenido de relleno y qué realmente es contenido de calidad. La clave es redactar resolviendo un problema o dando información de valor, porque de entrada con eso vamos a ganar, como mencionabas hace unos minutos, la confianza del potencial consumidor, y también el mismo contenido, al ofertar valor, pues es susceptible de que lo compartamos en nuestras redes sociales, comentemos o vayamos construyendo en nuestra marca credibilidad a partir de contenidos, ¿no? Y ahí, amigos, pues tiene que ver con el formato, qué canales, la creatividad, dónde, con qué frecuencia lo vas a publicitar, etcétera. Y para ahí es donde entran los especialistas como los que tienes en Adibor, ¿no? Para determinar ese contenido con su mayor impacto. Pero miren, interesante, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico. Así es de que quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación antes de que continuemos con nuestra conversación de esta tarde. Mire, Bester Consultores y la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo invitan al seminario Case in Management, donde podrás conocer el impacto de la filosofía Case in y cuál es el rol gerencial para poder trabajar bajo estos principios. Acuérdense que nuestros amigos de Bester nos han venido a mostrar lo que es Case in Management y es una filosofía de vida de la nueva forma de hacer, bueno, no tan nueva, pero es una filosofía de vida para mejorar lo que hacemos en nuestros negocios. Y miren, lo más importante, podrás conocer en este evento casos reales de empresas regionales que los han aplicado con gran éxito. Presentan los proyectos con Case in Management y el resultado que han obtenido. Esto es un evento de aprendizaje, diría yo. Además, contaremos con la presencia del director de Yakult Puebla y reconocido conferencista Alejandro Kazuga Sakai. Si quieres saber más, consulta en www.bester.com.mx. El evento va a ser el miércoles 11 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Universidad Marista. No te lo puedes perder, es cupo limitado. Puedes inscribir a tu personal, a tus gerentes, a toda la empresa para que aprendan de esto, que creo que puede ser un cambio relevante en tu negocio. 938-2075, este Case in Management, seminario 11 de julio de este 2018 en la Universidad Marista. Te repito el teléfono, 938-2075. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el director general de Adibor y el ingeniero Fernando Santa Cruz, y estamos hablando de cuáles son las estrategias de marketing digital. Ya nos habló Fernando de la primera, content marketing. ¿Qué es lo que sigue, Fernando? Pues una estrategia que tiene muchos años, que es realmente muy efectiva, muy económica, es el email marketing. Ah, mira. El email muchas veces pensamos, cuando no tenemos mucho el contexto de cómo funciona, de que es spam, que por ejemplo, creo que todos hemos recibido en nuestro correo. Muchísimos emails que no tienen ninguna relación con nosotros, ni nosotros los solicitamos, nos llega información de muchos. Pero eso yo, por ejemplo, ni los abro. Sí, y al igual que tú, yo creo que mucha gente hace lo mismo. Es más, los mismos sistemas de correo tratan de detectar mucho el spam y uno puede estar reportarlo. Pero la clave del email como medio de comunicación efectivo es la personalización. Es decir, primeramente que el usuario al que le estemos mandando nosotros un correo lo haya solicitado. Ese es el primer punto. O hayas tenido una conversación con él de contenido. Definitivamente, muchas conversaciones que inician en las redes sociales o en nuestros sitios de internet, la gente se interesa, le gustan los temas que se están conversando, que se están publicando, y se suscribe a recibir información de manera cotidiana porque le estás aportando valor. Creo que la clave en esta conversación y prácticamente en las nuevas estrategias de mercadotecnia es aportar valor. Correcto. A través de los diferentes canales digitales, ¿no? Y una manera de hacer llegar esta comunicación o esta información es el email. Entonces, lo primero es que tiene que partir de que haya una conversación previa, una solicitud explícita de esta información y la personalización de ese contenido. Es decir, si yo estoy interesado en recibir noticias de mi grupo musical o de una empresa que hace servicios o productos o tecnologías que me interesan, seguramente me voy a suscribir y no lo voy a seguramente los voy a abrir. Leer, yo sí leo. Y atender, ¿no? Yo sí leo de donde me suscribo en las páginas porque me interesa sus newsletters, por ejemplo, o me interesa que me manden información cuando suceda algo. Claro. Y yo creo que al igual que tú y yo, muchas empresas y personas estamos receptivas a recibir información que consideramos valiosa. El tema es implementar esta estrategia partiendo de diseñar contenidos que le den respuesta a problemas, regresando correcto, a la idea del correcto. Bloque 1, y que un mecanismo para entregarlas de una manera muy eficiente y económica es el email, ¿no? Entonces, si ustedes, amigos radioescuchas, empresarios, todavía no tienen una estrategia de email, considérale, no se trata de mandar cientos o miles o millones de correos, eso no funciona. Sí, eso no. Va a desgastar su imagen, van a tirar su dinero y van a quedar muy mal, pero pueden empezar con una base muy pequeña de sus clientes, de sus conocidos, claro. Y empezar a captar en sus redes sociales, en su página de internet, gente que le interese los contenidos o las líneas de producto que ustedes manejan o las promociones que ustedes manejan, siempre y cuando haya esa relación y ese consentimiento. Otra vez, es necesario que usted, amigo, se acerque a un especialista para poder tener la estrategia con sus pasos completos, con su proceso y con los resultados que busca, ¿no? Porque a mí me han mandado, bueno, me llegan a cada rato correos que ni los leo, ¿no? 3,500 mails gratis. Y eso no funciona porque, pues, no, como dices tú, no es mandar correos por mandar correos. Hay que mantener una conversación con esto. Definitivamente. La tercera estrategia de la que vamos a platicar hoy es el posicionamiento web o SEO. ¿Esto de qué se trata? Básicamente, hoy por hoy, muchas de los inicios de esta investigación o búsqueda arrancan en buscadores como Google o en Facebook o en el mismo YouTube con una búsqueda, ¿no? SEO es Search Engine Optimization, okay. Search Engine Optimization. ¿Qué significa? Que es la optimización de nuestros contenidos para los motores de búsqueda. Ok, o sea, tú puedes preparar que tu página web aparezca en los buscadores, ¿no? Es correcto. Los buscadores, llámense Facebook, que tiene un buscador integrado, YouTube, que tiene un buscador integrado, okay. Google, que es un buscador por esencia, procesan la información de nuestras páginas de internet, de nuestras redes sociales, y la optimización de estos contenidos hace que los resultados en las búsquedas nos coloquen en una mejor posición, ¿no? Hay varios factores, es un tema que llega a ser bastante técnico, sin embargo la clave es que cada vez toma más relevancia, es la calidad, del contenido, ya con el uso de las redes sociales, igual en esos mismos algoritmos consideran qué tan compartido está siendo este contenido, porque significa que la gente o nuestros pares le están encontrando valor, tan es así que lo están compartiendo o difundiendo en las mismas redes sociales. Entonces entra en esa misma fórmula para que a partir de una serie de parámetros técnicos los rankings se vayan realizando, ¿no? Entonces en este tema la recomendación sería, cuando ustedes estén haciendo una página de internet, desarrollando sus contenidos, verifiquen o pregúntenle a su agencia o a la persona que está coordinando el proyecto que se esté optimizando para los motores de búsqueda, para que tengan muchas mejores posibilidades de aparecer en una buena posición. Ah, pues mira qué interesante. Yo sabía, porque incluso Google te paga cuando tienes muchas búsquedas, ¿no? Tiene algunos programas de premios, de, ¿no?, de publicidad, donde uno puede agregarse como anunciante, y si generamos contenido, llámese que yo tenga un blog donde la gente entra mucho y lo lee, puedo llegar a generar ingresos a partir de esos lectores. Sin embargo, este tema es, el beneficio principal es que aparezca en las primeras posiciones, generalmente. Y que te encuentren. Finalmente. Y que aparezca, ¿no? Y que aparezca por las palabras que tienen contexto con mi negocio o con lo que yo ofrezco. Pues ahí tiene usted, amigos. La verdad que hay tanto que aprender en esto del marketing digital. La gran ventaja es que tenemos aquí a Fernando y a Adibor. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Bueno, una de las buenas noticias es de que ya, en el transcurso de la semana, creo que el miércoles, se acaban las campañas de las elecciones, así es de que ya vamos a descansar de toda esa publicidad que verdaderamente, pues ahí debería, yo no sé qué deberíamos de hacer, pero para que no nos echen tanta basura de publicidad y algunos hasta mal hechos, que verdaderamente, pues es un insulto. Que piensen que nosotros vamos a estar aprendiendo o escuchando de esa publicidad. Pero bueno, ya se va a acabar. Aquí sí, lo importante es que usted seleccione por quién va a votar, salga a votar y ejerza su derecho. Eso es lo que resta y que nos toca hacer en esto. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. San Antonio Chel. Mire, este es el mejor lote de inversión con uso de suelo comercial, industrial o habitacional. Esto es importantísimo porque esto es una oferta de inversión muy importante. El desarrollo San Antonio Chel se encuentra ubicado al norponiente de Yucatán, a 4 kilómetros de Junucmá y a 23 kilómetros del puerto de Sisal, Pueblo Mágico. Y mire que esta zona es donde está la nueva planta de cervecería yucateca, que es una zona, pues se está convirtiendo en un corredor industrial muy importante, porque ya hay otras plantas, hasta donde recuerdo, ahí en esta zona. Está a 5 kilómetros de la nueva planta de cervecería yucateca, del Central Business Park, con red ferroviaria que conecta la costa con el centro del país. Esto es también dentro del proyecto de logística aquí en Yucatán. Tenemos oportunidad en venta de la segunda etapa, conformada por 149 lotes con vista al norte y sur, ideal para nuestro clima. Lotes de inversión con tiempo aproximado de urbanización de 4 a 6 años. Tamaño de lotes 444 metros cuadrados, 673 metros cuadrados, 854 metros cuadrados. Adquiere tu lote con facilidades de pago desde 1.500 pesos mensuales. Créame que esto es una inversión con mucha plusvalía. Y si hablamos, si habla usted diciendo que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, le van a dar hasta un precio especial. Márqueles al 99-93-71-40-42. 99-93-71-40-42. O métase a su fanpage, arroba Dejania, Dejania con H, Corporativo Mérida. Dania con H, Corporativo Mérida, o www.daniaconh.com.mx. Ahí tiene usted. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando cuáles son estas estrategias de marketing, pues que hay que aprenderlas, hay que estar enterados, porque pues el mundo digital ya lo tenemos encima. ¿Con qué más seguimos, Fernando? Pues ya platicamos en el bloque 1 del marketing de contenidos, o también conocido como inbound marketing. Correcto. También platicamos un poquito de email marketing, y que bien manejado, dirigido, puede ser muy efectivo. Platicábamos y cerrábamos el bloque anterior con el tema de posicionamiento en buscadores, que es una técnica para nuestras páginas de internet que nos permitan tener una mejor posibilidad de estar en una buena posición. Y con la llegada de los últimos años de las redes sociales, está muy, muy a la mano el tema de marketing en redes sociales. Sí, pues está de moda, ¿no? Sí, definitivamente ahorita prácticamente todas las empresas están teniendo presencia en redes sociales. Aquí la reflexión, sin ahondar tanto en los cómo o en los detalles, es no perder de vista que las redes sociales no es el fin. No se trata de estar por estar, sino es un medio para no perder de vista nuestros objetivos. Correcto. Llámese en objetivos de ventas, objetivos de servicio, objetivos de informar. Es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación y se vuelve estratégico porque la audiencia, llámense nuestros clientes, amigos, proveedores, están usando las redes sociales para informarse y para comunicarse. Entonces, definitivamente tenemos que estar, porque es como poner una línea de teléfono o poner un correo electrónico. Estar en redes sociales nos va a permitir esa comunicación. Correcto. Pero estar en las redes sociales no es el objetivo. No se trata de ya estoy en redes sociales, ya lo logré, sino hay que tener mucha claridad de, con nuestra estrategia de mercadotecnia, qué esperamos obtener de las redes sociales para, correcto, que sea eficiente. Pero hay que aprender a usar. ¿Tú crees que en algún momento se llegue a separar? Bueno, de hecho ya está, ¿no? Facebook, por ejemplo, lo que es la red social, o sea, netamente social, donde está el chisme, la foto, lo que te pasó en el mundial, etcétera, ¿no? Que sea una especie de revista social, qué sé yo. Y la otra parte es la que es solamente negocios, porque ya hay, por ejemplo, hay grupos donde te puedes meter, donde nada más hay anuncios como de venta rápida o de venta de accesorios. Es correcto. O venta, ¿no? O hay grupos también donde las empresas generan grupos, por ejemplo, los parrilleros, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuál va a ser la tendencia en ese sentido? Yo creo que es una pregunta muy interesante como para reflexionar. Yo creo, en parte, Facebook en las últimas declaraciones hace algunos meses hizo mención de que busca que Facebook vuelva a ser más social, como fue su origen, donde pues en Facebook encontrabas a tus amigos, a tus, correcto, amistades, correcto, las fotos de que creo de, que eso de, fue de lo que familia. Tuvo éxito. Que yo creo que, como bien comentas, detonó y catapultó el éxito. Muchas familias, amigos tuvieron reencuentros en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y en algún punto empezó a saturarse un poco de la parte comercial. Yo creo que de los grandes retos que va a tener Facebook y varias redes sociales es lograr dividir lo comercial y lo social, ¿no? Y como bien mencionas, ya hay algunas iniciativas. El tema, por ejemplo, de la venta de productos ya tiene un apartado que, si quieres ver qué se está vendiendo cercano a ti, entras ahí, hay pura información comercial, ¿no? Yo creo que son esos grandes retos que como empresa va a tener, porque definitivamente una sobreexplotación comercial de una red social, sea la que sea, pues va a tender a alejar a los usuarios. Pues ¿no? Sí, porque, o sea, la gente, si te van a estar mandando puros anuncios, dices, pues vaya bien, ¿no? Claro, sería como que prender la televisión y ver un canal exclusivamente de puros comerciales. Bueno, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo el CB no sé qué? Sí, había canales exactamente de esos puros comerciales. Sí, o al menos tenían como que un segmento muy, muy, muy claro. Pero creo que el futuro de las redes sociales definitivamente va mucho más allá. La clave va a ser encontrar esa combinación de comercialización y fin social. Y yo creo que estoy seguro que en próximos meses vamos a seguir viendo iniciativas de ese tipo para tener claridad de lo social y lo comercial. Pues interesantísimo, la verdad, Fer. Comercio electrónico sería el siguiente punto. Comercio electrónico ya es un mecanismo, es un canal para ampliar nuestra presencia comercial más allá de nuestra presencia física, ¿no? El comercio electrónico en México y en el mundo está quitando barreras. Si estás con las otras estrategias y ya estás presente en las redes, pues tienes que entrarle al comercio electrónico, porque sería lo más automático que la gente cayera. Oye, está bastante extenso el tema. Creo que lo pudiéramos seguir para la próxima. La verdad es de que es bastante extenso, pero muy interesante. Y ya como complementando el último paso, pues está el tema de la automatización del marketing, que está muy de la mano en combinar varias de estas técnicas que hemos platicado, de correo electrónico, marketing de contenidos, redes sociales, comercio electrónico, de forma tal que funcionen como un engrane en donde posiblemente la gente... Sí, que lo tengas automatizado. Exacto, desde la publicación de la información. Posiblemente sí, la automatización va en el sentido de que todo está perfectamente compaginado para que una acción detone a otra y al final todas funcionen de manera muy coordinada para nuestros objetivos de comunicación y comerciales, ¿no? ¿Dónde te pueden localizar rápidamente? Pues los podemos ayudar con mucho gusto en Adibor. Nos pueden contactar a través de nuestra página de internet, adibor.com.mx, o en nuestras redes sociales pueden buscar Adibor, ya sea en Facebook, LinkedIn, Twitter, en cualquiera de ellas. Nos contactan y con mucho gusto nos podemos sentar a platicar una estrategia para ustedes. Pues muchas gracias, Fernando. No, al contrario, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.